no se eleva el silencio. Me eleva el silencio. Me eleva el silencio. No se eleva el silencio. Muchas gracias. Yeah. ausencia. Empezamos esta producción sonora como todos los miércoles aquí en Radio Casa de la Cultura, un espacio dedicado para todas las bandas independientes de la escena que se han movido desde hace años también. Y esta noche tenemos una gran banda que mezcla su música con teatro en escena. Son todo un espectáculo, toda una obra teatral. Y pues es un honor tener hoy a Logia Marginal. Están preparándose y pues ya regresamos en un momento para esta polución sonora. Yo siempre estaré contigo. Thank you. Esto es Los 12 años de Runca, aquí un acústico en Polución Sonora. Esto es del Salve, Salve, Gran Señora, primer disco, Polución Sonora, bien polucionado ahí, tranquilidad. Son las 8:30 de la noche, empezamos un nuevo programa de Polución Sonora. Esta noche, como ya lo dijo César, nos acompañan en realidad, porque han venido todos, como decían, vinieron el equipo completo, nos acompañan en la Logia Marginal, un grupo que nos evoca bastantes buenos momentos, muchos buenos recuerdos y bastantes buenos sentimientos por la música. Eso es lo que tenemos para contarles esta noche. Un poco ya les reseñaba César sobre la Logia Marginal, un grupo que ha logrado expresarse desde varios momentos del arte, y eso está muy bacano porque los hemos conocido en varios aspectos de la vida. Eso es lo que va a suceder esta noche. Se están preparando los muchachos ahí, haciendo las conexiones pertinentes, probando un poco los equipos. Ya se presentarán más adelante porque, como les decía, vinieron completos, afinando un poco los instrumentos. Eso, también bien completos, afinando un poco los instrumentos, y ya los tendremos en el próximo bloque. Mientras tanto, les dejamos escuchando algo de música y recordarles que en las redes sociales nos encuentran en el Facebook como Polución Sonora. Ahí nos ayudan bastante si es que nos acolitan o nos ayudan ahí también compartiendo las cosas que salen, que son de las mismas bandas, de la misma gente que nos visita por acá. Así que eso, les dejamos con algo más de música. Esto se llama Polución Sonora. Esto es Polución Sonora. Estamos viendo ya cómo se preparan los amigos de la logia. Casa llena hoy en la Casa de la Cultura, en la 940 AM. Y pues esto también se va a retransmitir en Radio Cusey en México. Y pues también estamos conversando con algunos amigos de Mar del Plata. Un saludo para los amigos de Mar del Plata. El programa Deja Picar. Deja Picar, así que un saludo para todos ellos. Vamos a estar en contacto y también compartiendo un poco de intercambios culturales ahí, de la música independiente que se hace acá, compartiendo también con la música que se hace allá. Les contábamos quizás algunas personas del ente actual de la música, no recuerde mucho, quizás no los conocieron a la Logia Marginal o no los conocen, no tienen referencia. Sin embargo, es un grupo que se ha mantenido durante algún tiempo ya en las tablas en general, no solo haciendo música, sino en otras expresiones. Y está bacano porque de alguna forma fue sorpresivo también este encuentro con la Polo, porque así como que llegaron a visitarnos. ¿De qué concierto te acuerdas más de la Logia? Donde le hayas cachado que tenga esta cuestión de esta fusión del teatro y de la música. O sea, yo me acuerdo de la música, una vez que les vi tocar con Caos de Guayaquil, con Mortal y con alguna otra banda, con Curare, en el Ichimbía. Ahí tocaba la Logia Marginal. Me acuerdo mucho porque en ese pogo fue la primera vez que me partieron un labio. Por eso no... Por eso no, difícilmente me voy a olvidar. Y ahí me acuerdo que les vi a la Logia y me quedé así como impactado de lo que podían presentar. Qué chévere que ahora por acá el amigo me contaba que ya son 16 años de la Logia Marginal, full tiempo ya. y en verdad no pasa en vano, porque cada vez va aumentando la familia, va aumentando esta logia. Ahora ya hay nuevos integrantes, ya se presentarán más adelante. Y de hecho, de una vez, buenas noches, amigos, bienvenidos, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Bienvenidos a la casa, a esta casa de la Polo Sonora. Y nada, pues de ustedes desde el micrófono, ¿con quién estamos? ¿Quién se...? Llegó la alegría del hogar. ¿Con quién estamos, amigos? ¿Quién se lanza al micro? ¿Por acá? Bueno, somos la Logia Marginal y les voy a presentar aquí. Es un placer, muchas gracias por invitarnos, la apertura, por el programa, además que es súper interesante y, bueno, siempre es necesario tener un espacio de difusión para la cultura nacional del puto, sigamos por ahí. Y pues nada, aquí estamos con Kiro. Sus trompetas, que Nacho Cingullo pida nomás, que se le dará. Estamos completos. A ver, tenemos en el bajo. ¿Tenemos percusiones? Sí, tenemos percusiones. Levanten la mano. ¿Guitarras? ¿Por dónde están las guitarras? Levanten. Hola, por ahí están las guitarras. ¿Del bajo? ¿Tenemos bajo? Tenemos bajo. Por acá. David Trapanto en el bajo. Tenemos vientos. Tenemos vientos. Ahí están los vientos. Tenemos, ¿qué más tenemos? ¡Cuatro! ¿Dónde está el 4? Aguanta el 4. Aguanta la fusión. Desde los llanos ahí el 4. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos, esto es una guitarrita chiquita. Bueno, a mí me encantaría que nos cuente un poco más sobre la Logia Marginal aquí. Buenas, soy Ciro. Es un gusto estar acá en esta radio. Quedan muy pocas radios alternativas. Es para nosotros realmente un gusto, un espacio de cuando nos vamos, creo, apropiando. Qué bueno que nos han invitado. La Logia viene haciendo música y teatro desde el año 2000, más o menos. Nos hemos embalado en la fusión. Empezó con una fusión en la música, una fusión en el teatro. Luego se han ido visionando otras cosas, ¿no? La fusión entre el teatro y la música también. Se ha ido agrandando todo esta visión que hemos tenido del teatro y la música ecuatoriana. Hacemos blues, jazz, un poco de música ecuatoriana, lo mezclamos, imbricamos, experimentamos la música, igualmente en las imágenes. Eso es la Logia. Ahora estamos con un proyecto nuevo aquí en la calle, uniéndonos con nuevos compañeros, como el Juanito. Lo pingüé en la casa también. Con el Kiro Men, juntándonos también ahí la banda para hacer la calle y seguir encontrándonos en los espacios alternativos como estos. Aguante. Buenas noches. Aguante, lo pingüé también está en la casa. ¿Qué es la calle, amigos? ¿Qué entienden como la calle? Bueno, la calle para nosotros viene a ser un lugar de agrupación en principio. Luego viene a ser un espacio de trabajo en común. Un espacio de experimentación de ese trabajo y un espacio de exposición de ese trabajo también. Todas nuestras letras, nuestra música, nuestros sketches teatrales están basados en eso, en imágenes callejeras, marginales, bonitas, feas, duras, de sal y de dulce, ¿no? O sea, como es la vida en la calle. Y con esto de la marginalidad, mucha gente lo relaciona con, no sé, quizá algo negativo, como que fuera algo fuera de lo normal, de los cánones, de lo preestablecido. Sin embargo, también se reivindica en este espacio artístico toda esta cuestión de lo marginal, más allá del concepto. Creo que se encuentran con, no sé, con un espacio de creación dentro de este concepto. ¿O qué es para ustedes? ¿Cómo le entienden esta marginalidad? Exactamente. Nosotros de la marginalidad entendemos como una alternativa, ¿no? La marginalidad a nivel general debe ser atendida. Es la que menos atendida está, la que está al margen, la que siempre está con muchas necesidades, empezando desde las básicas. Nos hemos tomado y atrevido a tomar ese nombre de muchísima de gente que está al margen de la vida cotidiana. No hablo de la clase media, sino de una clase pobre para abajo, que es la que prima en este mundo, no solo en el Ecuador. Entonces nos hemos atrevido a coger este sinónimo de pobreza de alguna manera, pero también demostrar que dentro de esta marginalidad hay amor, hay colores, hay vida, hay una nueva alternativa. ¿ya? Porque de alguna manera estamos entrando en una, nosotros como grupo, en una descontextualización, una desculturalización de lo que hemos ido aprendiendo, para poder entender lo nuevo que se viene, que de pronto es más duro. Qué bacán. Igual siempre es como que el arte, el teatro, la música en una sociedad viene siendo la última rueda del coche, ¿no? Uh-huh. Entonces tenemos el perro negro, Black Dog en Led Zeppelin, o siempre se dice la oveja negra. Es claro. La oveja negra de la sociedad, porque es el que rompe los esquemas y es el marginado, el que siempre tiene el menos presupuesto, menos atención. Ni siquiera es una carrera o algo importante en la escuela. Es eso. Qué bacán. ¿Cómo es un ensayo de la logia marginal? Debe ser una... una locura. ¿Cómo ensayan? ¿Cómo se encuentran? ¿A qué horas? Bueno, la logia marginal ahora... Hace unos 5 años estuvimos en la ACJ, en el sur de Quito, en Chimbacalle, entre Napo y Primero de Mayo. Hubo una cuestión política ahí, nos tocó salir. Hemos estado sin un espacio en donde podamos desarrollar bien nuestra actividad, porque nuestra actividad concierne la danza, el teatro y la música. Uh-huh. Pero sin embargo nos hemos acomodado por módulos, hemos estado en lugares muy pequeños, realmente nos ha tocado por módulos, así es el arte nuestro. Primero la música, luego hemos ensayado la danza, hemos pregrabado la música para poder ensayar la danza o los sketches teatrales. Cuando ya vamos al teatro, ahí podemos nosotros ya disfrutar de un espacio grande, unir las cosas antes de presentarnos. Esa es la realidad realmente. Pero bueno, hace un mes más o menos hicimos un proyecto en la CJ, viendo a ver si podíamos entrar de nuevo a participar con los jóvenes, a enseñar un poco de lo que sabemos, y la CJ aceptó el proyecto. Entonces ahora tenemos ya un espacio un poco más grande en donde ya podemos organizarnos un poco mejor y sí estamos respirando un poco más tranquilos en cuanto a espacio, ¿no? Que es una cuestión para los grupos populares bien difícil de conseguir. Por supuesto. Para desarrollar todo lo que hacemos, mira, ahora nomás estamos como 9 o 10, creo. Y a la final ese espacio que del que hablas no ha sido mal usado, no sé, por darle un concepto, porque está demostrado, ¿no? Sí, la CJ siempre ha tenido la logia, todo lo que han hecho. Ha tenido un acercamiento con los jóvenes de alguna manera cultural. Por ejemplo, ahí también funciona el Saro Aymanda, que es un grupo de folclore ya de mucho tiempo atrás, tienen una trayectoria muy muy amplia en cuanto a danza folclórica. Y hemos sido los que hemos estado un poco también en esto de la cultura, ¿no? Con los jóvenes de acá de Quito. Entonces la CJ siempre estaba apoyando. La cuestión fue política más allá de ellos. Fuimos más arriba y no fue solo a nosotros. Comenzaron a salir los grupos culturales cuando el gobierno comenzó a mandarnos, ¿no? Por ahí fue. Pero ahora vemos que hay una acogida y estamos ahí trabajando de nuevo con muchas ganas. La logia ha vuelto y con fuerza. Sí, con mucha fuerza. Qué bacano. ¿Les parece si les damos un preámbulo a la gente de lo que tendremos esta noche? Bacán. Luego vamos con algo de música desde cabinas. Esto es una pequeña muestra de Logia Marginal. Correcto. Así mismo, esto es Logia Marginal en Polución Sonora. Thank you. hola. Hola, hola, hola. De regreso, esto es Polución Sonora haciendo, seguimos ahí haciendo las pruebas de sonido para que salga chévere, para que salga mejor allá en las casas. Igual a la gente que esté conectada al programa, nos pueden avisar cómo está saliendo, cómo está sonando ahí. Esto es La Logia Marginal, ya nos regalaron un pedacito de lo que es su parte musical. En cuanto a la parte musical, que más allá de, claro, de géneros y cosas así, ¿qué cosas se han encontrado para mezclar con La Logia Marginal en lo musical? ¿Qué nomás han mezclado? ¿Qué nomás se han, no sé, qué nomás han hecho? ¿Qué nomás han creado? Como, aparte de los géneros y eso, tratamos de investigar un poco lo que son los instrumentos ancestrales también. Nos hemos metido en el pífano, por ejemplo, que es un... Es un pingullo, pero mucho más contemporáneo. El pífano tiene seis huequitos, es como una flauta dulce, siete con el huequito de atrás. Pero es un instrumento afinado de una manera indígena, digamos, ¿no? Se lo encuentra en varias partes del Ecuador, por ejemplo. Igual hemos investigado el pingullo, que es familia de este epífano, que es mucho antes del epífano, el pingullo, que es de tres huecos. Con estos instrumentos, en un principio estudiamos su técnica, estudiamos su música, y luego de unos años nos atrevimos a proponer con ellos la locura nuestra. Que no fue fácil, no fue fácil el asentamiento de los taitas, de la gente, de la cultura acá, rockera, por ejemplo. Pero dio resultado. Ahora pasaron los años y full gente anda con un cuatro venezolano, con un pingullo, con un pífano. Entonces va dando frutos, ¿no? Fusionamos con eso también. Aparte de que el pingullo pueda tocar música ecuatoriana, con el pingullo podemos hacer blues, podemos hacer un poco de jazz, podemos hacer un poco de salsa, cumbia y obviamente música nacional. Entonces la fusión está en la logia, en todos lados, en la música, en el teatro, en el teatro y la música, en los instrumentos, en el vestuario. Es la fusión, es eso. ¿Qué escenarios disfrutan más ustedes? ¿Dónde se sienten más cómodos? Yo realmente, en donde no hay mucha complicación. Por ejemplo, en el bus. Es un escenario súper, para mí es desahogante. Después de bajarme del bus de 9 a 12 del día, 1 de la tarde, me voy al taller o a la casa, me voy como haberme ido a una clase de danza, como haberme ido a una clase de teatro de algún buen profe. Bien, bien chévere. Es chévere porque solemos también con el Nito ir al bus y después ir a ensayar, y es como un calentamiento, una experimentación, pero además es como romperle, el cambiar el día más directamente, porque es un juego mucho más cercano con la gente que el que tienes incluso en la plaza, incluso en, bueno, mucho más alejados en el teatro de sala, porque obviamente estás con la cuarta pared por poco encima y no tienes ese contacto, esa relación. Correcto. En el bus es sumamente cercano, tienes la relación directa, o te miran la cara o se ríen, o realmente después se ríen todos. Es una cosa más rica porque es un dar y recibir completo. Qué bacano. Aparte, quizás en eso de los escenarios, ¿le sienten al público de la calle como más sincero? Sí. Sin desmerecer a los públicos del teatro, a los públicos de otros. Una cosa bella es que, ponte, en una plaza o algo, alguien se queda ahí porque quiere hacerlo, no porque pagó y lo obligaron, sino porque realmente algo le movió y dijo... Se tomó el tiempo. Esos manes así que las pasan y que andan haciendo ahí con coloquios, que están ahí, se quedan viendo. Entonces, sin embargo, no rechazamos ningún escenario, ¿no? Nos hemos metido a estudiar teatro, música, luces, mucho más formalmente, claro, como para poder explotar también esos, claro, beneficios que te da el estar encerrado en un teatro, ¿no? Que también te da muchas otras cosas, ¿no? Muchas otras experiencias en cuanto a sensaciones, ¿no? Entonces, es válido. Para mí, yo como actor, creo que un actor se universaliza y se identifica más cuando estudia los dos extremos, la formalidad y la informalidad. Entonces, es eso, ¿no? ¿Por qué una logia y no una comuna marginal, un grupo marginal? Las logias, nacen en el Ecuador más o menos en los años 80, pero existen en el mundo desde la Edad Media. Las logias son grupos de personas de mucho dinero, poquísimas personas y familias que son dueñas de este mundo que nos domina en la moda, en el vestir, en el comer, en todo. Entonces la logia marginal de alguna manera se dio cuenta de todo este embauque que es la educación, que es el capitalismo, que es el socialismo, y no, simplemente queremos un vuelo al margen. Una logia en primera clase, eso sí. Una logia marginal, eso, bien mezcladita, ¿no? Eso es la logia, es una cuestión contraria a las logias blancas, a las logias que existen. Qué bacano. Escuchemos entonces, pues, este mezcladito de la logia marginal. Esos espacios musicales que a veces están ahí presentes y que no nos detenemos o no nos damos el tiempo de escucharlos. En esta ocasión, esto es la logia marginal en vivo en Polución Sonora. Thank you. tocando la flauta, se declara el amor. Tocando la flauta, hemos convocado a todos nuestros invitados. Tocando la flauta, se anuncia el regreso de los cazadores. Al son de la flauta, los indios guayguay convocan a todos sus invitados. Para los tucano, la flauta llora. Para los calina, la flauta habla. Pero para nosotros, la logia marginal, las trompetas son las que gritan. A distant ship, smoke on the Amar, amar, Ahí estuvo. Ya tenemos retorno, así que no sabemos cómo suena por allá afuera. Si grité demasiado, disculparán. Sí, está sonando súper bacano. Súper bacano, amigos. Muchas gracias. Qué lindazo. Qué... Claro, diga, bájale la voz, loco. Yo sé que no tienes retorno. Qué lindo. Muchas gracias. Qué linda canción, amigos. ¿Qué me pueden contar de este tema, de esta canción? Algo, suena bastante profunda, bastante sentida. Ya, esta canción tiene un reflejo social, ¿no? Son los problemas que cada uno tiene en su cabeza todos los días, que son bien comunes entre todos a la final. El que no hay dinero, muchas cosas, ¿no es cierto? Los niños, el trabajo, tantas cosas. Pero también hay un huequito, ¿no? Hay una salida, siempre, en la vida. De eso trata este tema. La letra la hicimos con mi niñita. Tiene 8 años. Realmente no nos pusimos a hacer las letras, sino que más bien sacábamos de cosas que decíamos en cierto momento. Y justo ese momento identificaba lo que acabé de hablar, ¿no? Las necesidades en común ahora de la gente, de la pareja, ¿no? Cómo ahora la familia se desintegra. Y la familia ya poco a poco va recayendo como concepto en la sociedad, ¿no? ¿En dónde creen ustedes que se resuelven estas brechas, estas problemáticas? ¿Es necesario que se resuelvan o a la final, no sé, para que haya un equilibrio? Sí, yo creo personalmente que es necesario que se reflejen, al menos. Si no llegamos a resolver, por lo menos dejándolo en un reflejo de lo que nosotros pensamos humildemente que está mal y que se tiene que cambiar, pues ya es un paso para adelante. Porque si solo quedamos en sí, la sociedad es una mierda, sí, la huevada es una mierda, sí, el sistema es una mierda, sí, pero qué chuchas hacemos para cambiar, perdón la mala palabra. No, siga. Entonces, nada, creo que... No, creo que tenemos que empezar... Este es nuestro granito, tratar de reflejar al menos en nuestra música, en nuestro arte, lo que pensamos que todavía se puede salvar. Se puede hacer. Detrás de cada integrante de la logia hay personajes, entiendo. Y por adelante también. Sí, ha ido creciendo full la logia. Cada uno de nosotros no solamente tiene el vuelo de la logia, ¿no? Tiene un vuelo aparte, muchos vuelos aparte. Muchos, que desde la logia igual, cada uno va apoyando al compañero, ¿no? Algunos estudiamos teatro, algunos conformamos otros grupos de música, otros tenemos talleres culturales que también les damos funcionamiento con la cultura, otros trabajamos en el cine, en la televisión, o sea, estamos ahí, ¿no? Camellando todo el rato, hay que hacerse 8 veces para poder sobrevivir, pero como es nuestra pasión, no nos da miedo de nada. Qué bien. ¿Les parece si seguimos regalándole algo más de música a la gente? Sí. Si hacemos un temita más. ¿Qué me pueden contar de esto que le vamos a compartir a la gente, de esto que se viene? ¿Qué canción es? Esa canción, yo me acuerdo. Yo les puedo contar de esa canción. No, sí, bacán, una canción bastante, bastante chévere que la escuchábamos allá hace... ¿Cuánto será, amigo? ¿Unos 10 años? Unos 10 años atrás escuchábamos y... Como les dijimos al grupo que estaba la semana anterior, creo que porque ellos existieron, existimos nosotros haciendo radio. Igual, porque la logia existió, creo que estamos aquí haciendo radio también. Y bacano, qué bueno que 10 años después estemos aquí todavía. Nos estábamos haciendo un grupo con el grupo Catarsis de la Mena 2, con los Almas Rasta, con el Esmogaldía, con los Perros Callejeros. Nos reunimos y duró poco realmente la alianza, pero de ahí, de esa alianza, de ese poquito tiempo, sacamos esta letra. Luego pusimos música y ahí nos quedamos con lo que se quedó, ¿no? Bacano. Vamos ahí a disfrutar esto a patadas. Esto es La Logia Marginal en vivo en Polución Sonora. Thank you. ecología marginada, inhalando en su galería, sintiendo su catarsis volar. Somos la raza de la logia marginada, inhalando en su galería, sintiendo su catarsis volar. Apatadas, derribaremos muros. Apatadas, se caerán las puertas con creatividad. Nos volvemos a encontrar. A patadas derribaremos los muros. A patadas se caerán las puertas con creatividad. Volvemos a encontrar. Para que lo disfrute a patadas ahí a toda la gente que esté del otro lado de los micrófonos. Qué bacano, qué chévere, amigos. Nos recuerda momentos muy alegres de cuando empezamos a hacer esto de la radio, la música de la logia marginal. Es de alguna forma un encuentro con todo lo que se ha ido creando también detrás de ustedes, ¿no? Más allá de la música, más allá de los instrumentos. Creo que está demostrado aquí todo lo que se ha hablado esta noche, todo el movimiento del cuerpo como es la danza, expresado a través de la música, el teatro, no sé, se nota mucho en las vibraciones de su música, eso está muy, muy, muy chévere. Eso, amigos, no me queda más que agradecerles de esta visita, igual tenemos un poco más de música. Y nada, pues vamos a escuchar algo de música desde cabinas, volvemos para el último segmento de La Polución Sonora. Esto ha sido La Logia Marginal y tenemos un poquito más. ¡Vamos ahí! ¡Vamos!

son las 9:30 de la noche. Ha sido una agradable velada junto a la Logia Marginal, una agradable conversación y conocerles así por primera vez, conversar y tenerles cerca está chévere también, porque de alguna forma es un grupo con el que queríamos conversar, al que queríamos conocer y volver a verle tocar, por supuesto, siempre está bueno. A la gente que no le ha escuchado la Logia Marginal, espero que les busque porque están nuevamente en onda, están nuevamente con esa actitud creativa, así que búsquenles, síganles, compartan su música, porque de alguna forma siempre está bueno el hecho de ir apoyándonos entre todos, eso sobre todo. Chicos, ustedes no sé qué tengan que decirme al final, sobre todo para la gente que escuchó hablar de ustedes alguna vez, que ahora se entera que están otra vez de regreso, o que nunca se fueron a la final, de que siempre estuvieron ahí, o a esa gente nueva que les escuchó por primera vez. Nadie se me baja de la camioneta. ¿Qué le podrían decir a la gente, amigos? ¿Dónde les ven? ¿Dónde les encuentran? Ahora estamos en, como dijimos antes, en la CJ, en Chimbacalle, frente al estadio. Nos encuentra también en las plazas, en los parques. Salimos desde hace unos 3 meses más o menos con unos compañeros de la Catarnica, de las Calle Luna, Calle Sol, la Logia, un poco de gente loca. Salimos a San Agustín, estamos proyectándonos para ver si nos movemos un poquito más al sur, a los parques. Eso. ¿Dónde va a tocar el viernes? A ver, el viernes, ¿qué hay el viernes? En la Plaza del Teatro nos vemos entonces ahí con los perros, Smog al Día. La Logia Marginal, ¿ves? Desde las 3 de la tarde. Bacán. Terapia Festiva Dopingüe también. Vamos a estar en el Parque Chimbía también. Sábado. Hay un espacio súper lindo en el Chimbía, no sé si lo conocen, que es como un ágora, pero natural. ¿Ya? Ajá, un ágora abierto, pero natural, las grandes de césped y tal. Ay, y qué tiene bacán. Una acústica muy linda, entonces creemos que es un espacio súper chévere como para empezarle a dar vida. Qué chévere. Qué bacano. Ahí ya saben, ahí como invitaciones pendientes si les quieren ver a los chicos de la Logia. Ya saben, viernes Plaza del Teatro, 3 de la tarde, ahí estará. Bacán. Y si de pronto les ven en el bus, no se hagan los locos, pues escúchenle. No, la gente es bien bacán, si los mandes ya llegan con el asiento comprado. Los son bien chéveres, son panas. Con el asiento comprado. Acordite, buena banda. Qué bacán, amigos. De nuestra parte, desearles las mejores vibraciones del universo para ustedes, mucho cariño. Les tenemos muy presentes con la música, más que en el programa, para serles sinceros, más que programar música de la Logia, creo que en la cotidianidad. Exacto. Siempre nos acordamos de la música y de lo que son ustedes como personajes, así que eso está muy chévere. Y bye también a ustedes. Les dejamos con algo de música de la Logia Marginal. ¿Con qué nos despedimos, amigos? Vamos ahí, esto fue Logia Marginal en Polución Sonora. Hagan las cosas con amor y siempre por amor, porque aquel que no trabaja en lo que ame, aunque trabaje todo el día, será un completo desocupado. Amén. Y en 9 meses tendrán hijos locos, benditamente locos y por locos libres y por libres bellos, que harán un paraíso de este maldito infierno donde las banderas se pudren patrióticamente y las madres amamantan a sus hijos para que se vayan a la guerra. Hace mucho que venimos navegando en medio de la deriva del mar del tiempo, pero aquí no termina la cosa. Con ser ecuatorianos, con eso es suficiente. Kiwita, rayo de luna, Kiwita. Kiwita, llévame. Kiwita, ojo de agua. Kiwita, no te deja. que tanto mi corazón espera, se ha quedado en la plantación, se han cortado las piernitas, me contó el compadre Ramón. La que tanto mi corazón espera, se ha quedado en la plantación, se han cortado las piernitas, me contó el compadre Ramón. Masticando los caminos, ese boliviano va, burlándose de los gringos, sembrando la coqueta. Masticando los caminos, ese boliviano va, burlándose de los gringos, sembrando el derecho a mambear. Masticando los caminos, ese boliviano va, burlándose de los gringos, sembrando la coquita está. Kiwita, rayo de luna, kiwita, y me llévame. Kiwita, el surquito de agua, kiwita, la madre tierra. ¡Santi! ¡Santi! ¡Isa! Sonora. Encuéntrenos en www.